tu beso lejano. Quien pudiera tener tu boca en sus manos. Confunde a mi razón, opaca en mi corazón. ¿Quién soy? Quien pudiera cerrar la puerta al pasado. Quien pudiera matar el tiempo a tu lado y volver a nacer y no desconocer. ¿Quién soy? Que no quede nadie sin cantar esta noche. Cambiaría mi suerte. ¿Y qué pensó? Arriba ese grado, todo el mundo está loco. ¡Vaya! ¡Volver a confiar en mi corazón! ¡Vamos, vaya! He intentado olvidar. He intentado olvidarte. Juro que no puedo. Solo volver a verte. Cambiaría mi suerte. ¿Y quiénes son? Pero qué lindo que estamos empezando la fiesta esta noche. Yo quiero ver esa manito para arriba y esos gritos de locura que se escuchan. ¿Cómo dejar de verte como un abismo? Si quisiera caerme y volar perdido. ¿Cómo curar mi voz? ¿Cómo apagar la llama del sol? ¿Cómo dejar de ser lo que nunca he sido? Otro año le damos las gracias por haber venido aquí. Quiero perder el miedo, quiero mostrarme entero. ¿Y quién soy? Mi gente linda, arriba, vaya. Un cerrojo no quiero. He intentado olvidarte, juro que no puedo. Solo volver a verte cambiaría mi suerte. ¿Y quién soy? Un cerrojo no quiero. He intentado olvidar. He intentado olvidar. Juro que no puedo. Solo volver a verte cambiaría mi suerte. ¿Y quién soy? Pero qué linda gente esta noche que comienza la fiesta. Sube la palma para arriba, sube la palma, sube. Suba, sube, sube, sube. Taca, taca, taca. Muchas gracias.